Trola. Trola. Marica. Maribacho. Invertido. Mala. Enfermita. Pervertida. Traba. Trabita. Camionera. Invertida. Maricón. Puto. Mariquita. Bombera. Bach. Tortillera. Pluma gay. Pervertido. Mariposón. Travesti. Lesbiana. Transexual. Sin Closet. Noticias de un mundo que existe fuera del armario. Acá estamos, fuera, rompiendo cerrojos, cada día, una vez, cada vez. Acá estamos, queremos que nos escuchen, que escuchen voces diversas, diversas historias múltiples, y que las nuestras se confundan con las tuyas. Acá estamos, emitiendo sonidos al aire, sonidos diversos. Acá estamos, siendo lo que elegimos ser. Acá estamos, rompiendo las buenas costumbres y perturbando la moral pública. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? ¿Hace ruido tu radio? Buenas tardes, comenzamos con Sin Closet. Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, Ailén. Bueno, para el día de hoy, desde acá queremos contarte, queremos invitarte a una actividad muy, muy importante que se va a realizar el próximo fin de semana acá en Río Negro, bueno, en Cipolletti, ¿no? Esta actividad se trata del tercer coloquio interdisciplinario internacional Educación, Sexualidades y Relaciones de Género, Investigaciones y Experiencia. Nosotras, como colectiva, somos parte de esta organización y por eso queremos invitarte y por eso queremos contarte de qué se va a tratar este tercer coloquio. Sí, también contarte que en el año 2005 y en el 2007 se realizaron las dos ediciones anteriores de este coloquio, que fueron en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En esta oportunidad vamos a realizarlo acá en Cipolletti, y algo muy importante que tenés que saber es que la sede de este tercer coloquio va a ser la Facultad de Ciencias de la Educación, que está ubicada en Irigoyen 2000 de la ciudad de Cipolletti, pero que la apertura se va a realizar en otro lugar, también en Cipolletti, que en el Centro Cultural, que está ubicado en la Avenida Toschi. Bueno, como les contábamos, este tercer coloquio se va a realizar el próximo fin de semana, en realidad los días 21, 22 y 23. Así que queremos invitarte y también contarte que podés inscribirte todavía al coloquio, podés inscribirte a través de la página web, o también podés hacerlo el mismo 21, el mismo jueves que comienza este coloquio, a partir de las 5 de la tarde. Te vamos a estar contando un poquito más de cómo está organizado, de qué es lo que se va a tratar. Y esto, como contaba Gaby, desde que el 2005 y el 2007 que se viene realizando, bueno, cuáles son sus inicios, cómo comienza y cuáles son las discusiones de este tercer coloquio Educación, Sexualidades y Relaciones de Género. Este coloquio comienza el día 21 a partir de las 18 horas con un panel que se llama ¿Son las sexualidades o es la escuela? Sí, Ailén, efectivamente esta es la pregunta con la que vamos a empezar a pensar y a debatir acerca de esta temática de las sexualidades, los géneros y la educación. Y en esta oportunidad este panel va a estar integrado por Loana Berkins y Graciela Morgade. Loana es una compañera activista, travesti, feminista, que ya nos ha acompañado en otras actividades que hemos organizado aquí en Neuquén y que en esta oportunidad nos va a estar presentando su trabajo Cuerpos Normados, Corriendo los Márgenes de la Educación. Así se llama la presentación que ella va a hacer en este panel. En el mismo panel va a estar Graciela Morgade, que es una persona muy conocida y que ha estado en la organización de este coloquio también desde sus inicios con su equipo de investigación. Ella pertenece a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es muy conocida por un libro que quienes trabajamos en educación y estamos preocupadas por las temáticas relacionadas con los géneros y las sexualidades solemos leer, que se llama Aprender a ser mujer, aprender a ser varón, que digamos marcó un hito en esto de pensar cómo se van construyendo las sexualidades y los géneros, cómo se van construyendo de manera diferente para quienes son varones, para quienes son mujeres y para quienes no están dentro de ninguna de estas dos categorías. Graciela nos va a hablar de otro aspecto de esta temática y su presentación se llama Turbulencias escolares en el camino hacia una educación sexuada. Para continuar contándoles cómo se va a desarrollar este tercer coloquio, les contamos que las actividades del viernes, del otro día, van a ser varias, son muchas y diferentes porque se van a presentar trabajos, van a haber relatos de diferentes experiencias docentes y también va a estar la presentación de libros, o sea, también van a haber presentación de libros. Este viernes comienza a partir de las 5 de la tarde con una conferencia. Sí, en realidad, para ser más precisas, el viernes hay actividades durante todo el día y retomando esto que es el título que da nombre al coloquio Educación, Sexualidades y Relaciones de Género, Investigaciones y Experiencias, durante la mañana va a haber un momento de intercambio con quienes precisamente están llevando adelante distintas investigaciones sobre estas temáticas o experiencias, sobre todo en espacios educativos, y van a presentar allí distintos trabajos. Recordemos que estas instancias están organizadas por docentes e investigadoras de distintas universidades e institutos de formación docente que desde hace varios años están indagando, formando, capacitando, interviniendo, activando en estas temáticas relacionadas con sexualidades y géneros, específicamente en el campo educativo. Entonces es un buen momento como para enriquecernos, debatir, empezar a cuestionar algunos aspectos de por ejemplo la ley de educación sexual que se fue que se sancionó en el año 2006 y que aún no ha sido implementada, qué distintas experiencias se están llevando adelante en distintos lugares del país, y este va a ser el momento, la mañana del día viernes, como para que se expongan estos trabajos y podamos intercambiar sobre este tema. A continuación, en horario de la tarde, desde las 14:30 hasta las 17 horas, se va a realizar la presentación de varios libros, que realmente es muy interesante la propuesta, porque son 6 obras diferentes, con distintos abordajes y muy diversas. Hay desde una serie de libros infantiles en las que se presenta otro modelo de ser mujer, la serie se llama Yo Soy Igual, y en las que las niñas aparecen realizando actividades, trabajos, profesiones que habitualmente están reservadas para los varones. Esta es una de las presentaciones que se va a hacer. Como decíamos antes, se trata de 6 obras diferentes, entonces la oferta va a ser bien diversa y bien interesante. Como decía anteriormente y que vos ampliabas, contabas un poquito más de cuáles van a ser las actividades este viernes, a las 5:30 es la conferencia de la doctora Guasira López Louro, con su conferencia Género y Sexualidades en las Prácticas Educativas Contemporáneas. Ella es doctora, es brasilera, ¿no? Sí, Guasira López Louro viene de Brasil, de la Universidad de Río Grande do Sul, uh-huh. y es una conocida pedagoga que está investigando hace varios años ya sobre estas temáticas. Ella es profesora en historia, doctora en géneros, en estudios de género, y investiga sobre todo con acerca de la construcción de las sexualidades en los espacios escolares. Digamos que es una gran alegría para nosotras poder tenerla nuevamente, porque ella participó de la primer edición de este coloquio interdisciplinario internacional. Entonces es muy interesante, bueno, que nos acompañe de alguna manera con su mirada sobre este proceso que estamos viviendo en relación a la educación sexual. Para quienes trabajamos en educación y estamos preocupadas por la temática de género, Guasira López Louro es otra de las autoras que solemos leer, que nos invita a pensar a partir de sus producciones, y seguramente todas recordamos a Tomás Tadeu da Silva, que es su compañero, que también es muy conocido en los ámbitos educativos. Parte de las actividades de este tercer coloquio interdisciplinario internacional, Educación, Sexualidades y Relaciones de Género. Que yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra y de todo lo que te sale, de lo que necesitas pensar. Que yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra y de todo lo que te sale, de lo que necesitas pensar. Ay, que sin razón no quiero. Thank you. Lorca canta a través de los gitanos, o los gitanos cantan a Federico García Lorca. En este disco, los gitanos y los flamencos cantan a Lorca en un homenaje que combina el flamenco puro con el mestizaje musical. No faltan el romance del amargo, ni el célebre romance sonámbulo, y bodas negras que escuchábamos. Continuamos contándote un poquito sobre este tercer coloquio interdisciplinario, internacional, contándote e invitándote a que puedas participar sobre las discusiones y sobre las temáticas que se van a llevar adelante. Sí, sobre esto es importante explicar que este coloquio, si bien se va a llevar adelante en la Facultad de Ciencias de la Educación y se van a presentar investigaciones y trabajos relacionados con personas que vienen investigando y pensando sobre estas temáticas, es un coloquio abierto en el que puede participar cualquier persona que tenga interés en saber qué se está debatiendo, qué se está pensando, qué se está discutiendo, qué experiencias se están llevando adelante con relación a estas temáticas. Entonces, digamos que la invitación es abierta y pueden participar todas y todos los que estén interesados en esto. Nosotras, como colectiva feminista, desde las revueltas, ¿no?, como las revueltas, somos y estamos siendo activas organizadoras de este coloquio, de este espacio, por nuestra pertenencia tanto al activismo y a la producción de conocimiento en este sentido, ¿no? Más que nada en lo que tiene que ver con justamente educación y las relaciones y la sexualidad en base a esto, ¿no? Cuando charlábamos y te contábamos un poquito, Gaby nos adelantaba las discusiones acerca de la ley de sexualidad que se derogó, o digamos ya está derogada pero no implementada. Y en este sentido, digamos, ¿cómo surgen los coloquios? Nos interesaba un poquito que nos cuentes, Gaby, que es la docente que más información tiene en este sentido. Sí, en realidad la ley está sancionada, uh-huh. Se sancionó en octubre del 2006 y lo que se está trabajando en este momento y se viene trabajando hace un tiempo es la forma en que esta ley se va a implementar en todas las instituciones educativas de todos los niveles de todas las provincias. Y en ese sentido, bueno, pensar que el primer coloquio, que como ya dijimos se realizó en el año 2005, surgió en un contexto en el que esta ley estaba siendo debatida y se estaba presentando en los distintos espacios cuáles eran las distintas posiciones que estaban disputando el derecho a tener más influencia y más injerencia sobre lo que finalmente se sancionara. En ese momento, como sigue siendo, la disputa sobre todo era con aquellos sectores más conservadores, especialmente de la mano de la Iglesia, la gran influencia de la Iglesia Católica, que insistían en la necesidad de apropiarse de la educación sexual, por supuesto para dejarla en el mismo lugar en que la han puesto siempre, en lugar de lo oculto, de la represión, de el no poner palabras y excluir y dejar dentro del closet a todo aquello que no esté dentro de lo que la Iglesia Católica considera como una sexualidad posible, que sabemos que es muy restringido, muy acotado y que se limita a la sexualidad al servicio de la reproducción, y que no hay otras prácticas. Por ejemplo, la palabra placer es una palabra que generó serios debates y muchísima disputa, porque la cuestión era no sancionar o no sancionar una ley de educación sexual, sino qué contenidos tenía esa ley, ¿no? ¿Quién decidía cuáles eran los contenidos que esa educación sexual tenía que tener? Entonces, cuando aparecían palabras como masturbación, placer, como decíamos recién, sexualidades no heteronormativas, allí era donde se presentaban las disputas. Y este primer coloquio en el 2005 se realizó en ese contexto. En el 2007, digamos que el momento era otro porque ya la ley había sido sancionada, entonces había abierto un espacio de discusión en cuanto a lo que tendría que llevarse adelante en cada provincia para poner esta ley en marcha y que esto empezara a llegar a las escuelas y a las distintas instituciones educativas. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó entre el 2007 y el 2009? Ahora cuando estamos encontrándonos nuevamente para este tercer coloquio, es lo que precisamente vamos a poner en discusión y vamos a poner a debatir y a intercambiar entre quienes estemos allí. Por ejemplo, en Neuquén sabemos que se creó una comisión para la implementación de esta ley de educación sexual, que esa comisión trabajó mucho, que estuvo integrada por distintos sectores. Una de nuestras compañeras de la colectiva La Revuelta, propuesta por el gremio, participó allí, que hubo un gran proceso de discusión y de construcción colectiva con las docentes, que son las que hasta ahora vienen abordando estas temáticas, digamos, por puro interés y a pura voluntad. Y que a partir de allí, de este proceso de discusión que se puso en marcha, se presentó al Consejo de Educación un programa de educación sexual integral. ¿Qué pasará con eso? Es un gran interrogante, ¿no? Porque ahora se supone que el Consejo deberá discutirlo en el cuerpo colegiado y tomar todas las medidas necesarias para que este programa se lleve adelante. De hecho, aún no se ha discutido y no sabemos qué de eso se va a implementar efectivamente. Por todo esto que te contábamos recién, que es muy poquito de todo lo que va a suceder el próximo jueves, viernes y sábado, te invitamos, te esperamos el jueves a las 17 horas, a las 18 comienza el primer panel en el Centro Cultural de Cipolletti para que formes parte, para que estés, para que escuches, para que opines, para que digas en este tercer coloquio interdisciplinario internacional Educación, Sexualidades y Relaciones de Género. Si ya estás interesado, podés inscribirte por internet, como les contábamos, y les vamos a decir la página, que es face.uncoma.edu.ar/coloquio. Les repito, por si tenés ganas de inscribirte, face.uncoma.edu.ar/coloquio. Antes de despedirnos, queremos invitarte para otra actividad, pero esta actividad va a ser mañana, de domingo 17 de mayo, en El Andén, el espacio de creación social y cultural, también en Cipolletti, Fernández Oro y Miguel Muñoz. Esta actividad tiene que ver con el Día de Lucha contra la Homo, Lesbo, Trans, Inter y Bifobia. Va a haber música en vivo, danza, body paint, fotografías, pinturas, intervenciones. Y esta actividad va a ser a la gorra. Besa a quien quieras, Euforia de Géneros, la actividad en El Andén para mañana a las 18 horas. Hasta el sábado que viene, desde Sin Closet, entonces las noticias que existen fuera del armario. Hasta el sábado, Gaby. Hasta el jueves. Hasta el jueves en el coloquio, nos encontramos ahí. Te deseo de verdad que te recontra la felicidad, las caricias y los chistes, que te recontra la vida con todas las ganas. Que te recontra el placer, la llovizna, la poesía y todo. Ojalá que sí, que te recontra. Que te recontra.